En septiembre de 1973, luego de un cruento golpe militar en el que pierde la vida el presidente socialista Salvador Allende, el general Pinochet asume el gobierno y se daba inicio a una de las más duras dictaduras fascistas sudamericanas. El golpe, que contó con el apoyo y participación de los Estados Unidos, puso fin así al gobierno izquierdista de la Unidad Popular. Inicialmente el golpe había sido planeado por la Armada con el apoyo estadounidense y luego se agregaron los altos mandos del ejército y los carabineros, quedando en manos de Pinochet la conducción del complot. No debemos dejar de mencionar que también participaron del movimiento insurgente importantes grupos de poder chilenos e internacionales. Gran parte de la comunidad internacional repudió el derrocamiento de Allende y muchos países recibieron a exiliados chilenos que buscaban refugio escapando de la brutalidad fascista. En el campo de la radiodifusión internacional fueron varias las emisoras que seguían a diario los acontecimientos en Latinoamérica. La chilena no era la única dictadura militar. De entre todas estas emisoras, tres se destacaron al presentar programas diarios producidos para hacer conocer la realidad chilena. Estas fueron Radio Moscú, Radio Berlín Internacional, Radio Habana Cuba, Radio Praga y Radio Argelia. En el programa de esta semana analizaremos estas transmisiones en la Onda Corta Internacional. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. En este repaso de las múltiples acciones de solidaridad con el pueblo chileno, ha sido de verdad importante la participación de la radiodifusión internacional para romper el cerco informativo, la desinformación y la censura de la dictadura militar chilena. Radio Moscú presentaba a diario dos programas, Escucha Chile y Radio Magallanes. El primero comenzó a ser emitido el 18 de septiembre de 1973 y se mantuvo en el aire hasta el 1 de enero de 1989, poco antes que Patricio Aylwin asumiera la presidencia de Chile. Al comienzo las transmisiones eran en vivo y se podían escuchar en Chile a las 21 horas, y su producción fue el mérito del periodista Babken Serapionantz, quien por ese entonces se desempeñaba como jefe de los programas latinoamericanos de Radio Moscú. Al enterarse de los acontecimientos del 11 de septiembre, Babken propuso algo verdaderamente revolucionario y novedoso en Radio Moscú, un programa moderno, libre de controles y producido por periodistas chilenos de alto nivel profesional, rompiendo así una de las normas de la emisora moscovita que reglamentaban los espacios noticiosos. En un primer momento, Babken no contaba con periodistas chilenos en el equipo. El único disponible era Volodia Teitelbaum, secretario general del Partido Comunista, que se encontraba en Europa por mandato de Allende para explicar la difícil situación por la que pasaba Chile. El golpe lo encuentra llegando a Moscú y de inmediato es invitado a la emisora para realizar declaraciones. Allende había muerto, la moneda estaba incendiada y frente al micrófono de Radio Moscú, Teitelbaum comenzó a condenar el hecho. A partir de ese momento tuvo la compañía de Ekaterina Oleskaya y el argentino Cecchini, primer locutor de servicio en español, que inauguró las transmisiones en este idioma el 1 de agosto de 1932. Y tiempo después, en 1974, se uniría al grupo José Miguel Varas, que sería más tarde jefe de redacción. Otros chilenos que pasaron por el programa fueron Eduardo Labarca, Guillermo Raves, DJ Avaliadares, Rodrigo Cerda, Rolando Carrasco, Leonardo Cáceres, René Lago Farías, Lautaro Aguirre y Víctor Vidal. Lo que al comienzo era pura emoción, luego se profesionalizó y la información era actualizada minuto a minuto. Los programas comenzaron a grabarse y se realizaban en vivo solo en circunstancias especiales. Radio Moscú comienza su diario programa para Chile. Escucha Chile. Las noticias que la Junta esconde y prohíbe. Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo. Escucha Chile, un programa de Radio Moscú. Muy importante fue la red de informantes y corresponsales desde el mismo Chile y luego desde otros países. También desde Radio Moscú, posteriormente desde Radio Bulgaria, se emitió el programa informativo denominado Radio Magallanes, que en cierta forma, más allá de ofrecer la actualidad del país, rememoraba a la chilena Radio Magallanes, la emisora socialista de Santiago, que transmitió hasta el 11 de septiembre de 1973. Cuando su antena fue bombardeada por la aviación chilena, sus instalaciones destruidas por tropas del ejército que ametrallaron sus equipos y detuvieron al personal. Radio Magallanes fue la encargada de transmitir las últimas palabras de Salvador Allende, que se comunicó con la emisora para dar forma a La Voz de la Patria, una cadena nacional de emisoras. Las grabadas palabras de Allende en su último mensaje fueron rescatadas y preservadas para la posteridad. Con el mismo nombre de Escucha Chile, la ya desaparecida Radio Berlín Internacional, la emisora oficial de la República Democrática Alemana, emitió a diario un segmento informativo combatiendo a la dictadura de Pinochet. Al igual que otras emisoras del bloque oriental, el personal era obtenido de los partidos comunistas de los países originarios. Uno de los nombres que recuerdo ahora es el de Rose-Marie Graeb de La Barra, que como periodista trabajó en las transmisiones hacia Chile entre 1974 y 1979, el periodista Sergio Villegas y, por supuesto, Helma Richter, la jefa del servicio latinoamericano. Los programas le llegaban ya grabados desde Radio Moscú en la voz del actor José Secal. Desde el norte de África y con el apoyo de la radio Televisión Argelina, que le cedía tiempo y frecuencias de onda corta, era posible escuchar el programa La Voz de la Resistencia Chilena, con mensajes dirigidos al pueblo chileno antifascista. Programas estos que eran organizados y producidos por el Buró de Información de la Resistencia Chilena en Argelia. Estas emisiones empleaban varias frecuencias en la onda media, en los 1422 y en la onda corta en 6160, 9705, 11470, 9610, 11810, 15160 y 7195 kilociclos. La radiotelevisión argelina. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile su destino superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Atención, Chile. Ahora comienza la resistencia chilena. Gracias a la solidaridad del pueblo de Argelia, una vez más llega hasta ustedes la voz de la resistencia chilena, diario programa del Buró de Información de la Resistencia Antifascista Chilena en Argelia. El fascismo, la expresión más extrema, bárbara y retardataria del imperialismo, se entroniza en Chile desde el 11 de septiembre de 1973. En la más feroz tiranía que recuerde la martirizada historia del continente latinoamericano. Desde entonces, 50.000 asesinados, 2.500 desaparecidos, 10.000 huérfanos, más de 1.000.000 de exiliados, el diario Atropello a los Derechos Humanos y un país vendido al capital transnacional rubrican la huella criminal del fascismo y del traidor Pinochet. Sin embargo, pese a la noche fascista que se abate sobre él, el pueblo chileno lucha y resiste, sin resignarse jamás al modelo que la junta fascista quiere imponer. Con el enorme apoyo de la solidaridad de los pueblos del mundo, el de Argelia entre los primeros, los chilenos avanzan en su titánica lucha por la libertad. Porque, como dijo Salvador Allende, el primero en entregar su vida a la resistencia chilena, mucho más temprano que tarde, el pueblo chileno aplastará al fascismo. Otras emisoras, en menor medida también, transmitieron en dirección a Chile. Tal fue el caso de Radio Praga, emisora que albergó a varios periodistas chilenos, como Luis Córdoba, Rolando Carrasco y Hernán Barahona. Y algo similar aconteció con Radio Habana, Cuba. Lo curioso de toda esta situación es que ninguno de estos países y sus emisoras oficiales dedicaron tiempo a la dictadura militar argentina, mucho más sangrienta que la chilena. Quizás el motivo pueda encontrarse en las buenas relaciones comerciales entre la Unión Soviética y la Junta Militar. En esos años, Argentina abastecía a los soviéticos de importantes y necesarias toneladas de granos, ya que la producción propia no alcanzaba a cubrir las necesidades del pueblo soviético. Atención, Chile. Ahora comienza la voz de la resistencia chilena. Gracias a la solidaridad del pueblo de Argelia, una vez más llega hasta ustedes la voz de la resistencia chilena, diario programa del Buró de Información de la Resistencia Antifascista Chilena en Argelia. El fascismo, la expresión más extrema, bárbara y retardataria del imperialismo, se entroniza en Chile desde el 11 de septiembre de 1973.